ahí no importa más esa última parte. Hoy día los esclavos cambiaron, siguen siendo esclavos, pero les ponen otros nombres, ¿ya? Porque aquí dice que la esclavitud fue abolida así en un papel. Pero usted sabe que muchas veces sucede lo contrario. Gálatas 1.10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Dice Pablo, Gálatas 1.10. O sea, siervos verdaderos quieren que el Señor sea exaltado y lo hacen en el nombre de Dios y lo hacen para que Él se agrade. Si eso trae como un efecto secundario el que alguien a usted le dé las gracias, lo reconozca, mejor todavía. Pero nos basta y nos sobra con que el Señor reconozca, hermano, lo que uno está haciendo. Entonces, corazón para Dios y otras actitudes que deben tener un siervo. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Yo siempre digo que a mí, no me acuerdo todo el estudio, pero si un estudio me marcó cuando recibí al Señor, que el discipulado personal que nos hacían, era ¿qué motiva tu acción? Se llama. ¿Qué motiva tu acción? Ese me marcó. No sé por qué no se me ha podido olvidar, digamos, cosas fundamentales de ahí. Y ahí me acordaba de esto porque dice, Dios está más interesado por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra motivación que en lo que verdaderamente hacemos? O sea, el Señor quiere que hagamos las cosas de corazón para Él. Más que hacer mil cosas y que no sean para Él, ¿ya? Las actitudes cuentan más que los hechos. Por lo menos 5 actitudes, además, que debieran tener los siervos. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Eso es verdadera humildad. No es pensar menos de mí, sino que menos en mí. Esto lo hemos pasado como 3, 4, 5, 17, 43, 84 veces en ciertos grupos. Esta es la número 85. La verdadera humildad no es pensar menos de mí. O sea, no, es que yo no sirvo. Sí, es cierto, hermano, si somos pencas, si ya estamos claros en eso, ¿ya? Pero no, si no, nada, pero no hay que... Es que yo, es que no puedo, es que no, es que... Y le agregamos cosas que no son ni bíblicas. No, es que yo, como dice la Biblia, soy trapo de inmundicia. Jamás ha dicho eso la Biblia, hermano. Si usted cree que es así, ¡nunca! La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No que usted es trapo de inmundicia. No, yo soy, como tú dices la Biblia, trapo de inmundicia. Entonces no es pensar menos de mí, sino que pensar menos en mí. Yo. Y para el Beto, yo. ¿Viste, querido? Palermo, Hollywood, ¿y? Ahí estuvo el Beto. 53 grados de calor el día de Navidad. En Buenos Aires era la sensación térmica. ¿En serio? Habían 36 grados en calor, pero con la humedad y todo eso, la sensación térmica, salieron a caminar. Y decían ellos, ¿y por qué no anda nadie en la calle? ¿No es cierto? Y salió en las noticias además que toda la gente no salía. Reventaron las cuestiones de aire acondicionado porque lo llegó el hijo al rescate. ¿Qué andan haciendo en la calle? Váyanse para la casa. Sí. Pero ahí tú ponías el bife ahí en la calle y se asaba solo, ¿viste? 53 grados, hermano. Qué locura. Bueno, nada que ver con lo que yo estaba... Ah, yo, de ahí venía. Yo. Siempre yo primero. Eso no es humildad, ese que... Es que yo, es que aquí... No, si ese a veces es más orgulloso que el otro. No, pero es que yo no. Es que yo no merezco esto. No, por favor. Orgulloso, pero ya la vela por dentro. Entonces, los siervos piensan más en otro. No se puede ser siervo si uno está lleno de uno mismo o todo lo está haciendo para que uno sea reconocido. Uno no va a ser verdaderamente siervo como dice el Señor. Lamentablemente, muchas veces servimos para agradar a lo mejor a otro. Pero dice la Escritura Filipense, no vamos a leer todo el pasaje que ustedes lo conocen, hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, que estimó el no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra actitud que debe tener el siervo, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Lo que tenemos Dios nos lo dio para que lo administráramos. ¿Ya? Para que lo administráramos. Todo le pertenece a Dios, hermano. El servicio y la mayordomía van de la mano, pues Dios espera que seamos dignos de confianza en administrar lo que Dios nos ha dado. En la Biblia un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. Bueno, y tenemos el ejemplo de José, Génesis 39. O sea, él puso todo, puso el rey al servicio, que José lo administrara todo. Era de era muy honroso el cargo. Nosotros también somos administradores, no somos dueños. O sea, eso de mi gente, mi grupo, mi cosa, no corre acá. Y si usted escucha que alguien dice eso, le diga, ¡ey, ey, ey, ey! Esto es de Dios, no es tuyo. Incluyéndome a mí, ya, por favor, me lo dicen. Con respeto nomás, pero... Pero claro, hermano. Los siervos, tercero, piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Es decir, no comparan, no critican, no compiten, no juzgan, no condenan. Están tan ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó que no viven lamentándose ni se resienten con quienes no sirven. Eso era otra cosa que hablábamos con algunos hermanos. Hermano, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si el otro no lo hace, Dios se encargará, por hermano. Ahora, si usted tiene la oportunidad de decirle algo entre medio, se lo dice. ¿Ya? Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Ya? Porque como veíamos con algunos hermanos, algunos aprenden con el ejemplo, mirando a otros. Pero otros no les amanece nunca. Po. Entonces hay que decirle, oye, ¿podéis llevar la silla? Ahí se sienten. No hay amor. ¿Ya? Entonces entramos en otro problema. Pero la cosa es que hay que tratar de que por el ejemplo todo el mundo funcione. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. Aquí hay un pasaje de Juan, el final de Juan, en el capítulo 21, cuando decimos que los siervos solo piensan en su trabajo y no en lo que otros hacen. Jesús le dio la oportunidad a Pedro aquí de ser, siempre se habla de eso, que le da la oportunidad de ser restaurado. Que así como lo negó tres veces Pedro, después cuando el Señor resucita, tres veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque hay una figura de que las tres veces que el Señor, que Pedro negó al Señor, ahí tiene la posibilidad de decirle verdaderamente que lo ama. Entonces le dice, bueno, atiende mis ovejas, todo eso, estamos en el último capítulo de Juan, capítulo 21. Y en el verso 19, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Verso 20, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, se supone que es Juan, obviamente se está refiriendo, al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? El Señor, tú sígueme nomás. Eso dice la Biblia. ¿A ti qué? ¿Qué te importa vos? Y esto es algo que los siervos piensan en su trabajo, hermano. A mí eso me llama la atención porque, o sea, pucha, Pedro va caminando con el Señor le dio la oportunidad de ser restaurado y todo, de un momento glorioso. Y Pedro se enreda, oye, pero nos viene siguiendo este otro, así pegote, el compadre, nunca está ahí. Oye, y el Señor le dice, ¿qué te importa a ti? Tú haz lo que tenés que hacer. Yo me encargaré de él. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros, hermano. ¿Cuántas veces? Pero mi Señor, mira al otro Señor. Pucha, sería maravilloso que todos sirviéramos en un mismo nivel. Sería maravilloso, hermano. Pero eso va a suceder cuando estemos en la presencia del Señor, hermano. Antes no. Pero sería lindo, bonito, maravilloso, hermoso. Pero, ¿qué te importa a ti? Es lo que nos dice el Señor y me dice a mí. Tú sírveme nomás, sígueme. Yo me encargaré de él o de ella. Cuando uno hace eso, descansa, hermano. Muchas veces deja de compararse, deja de estar tanta cosa enredada. Uno se enreda con tantas cosas. Cuatro, los siervos basan su identidad en Cristo. Porque hemos sido amados y salvados por gracia, los siervos no debemos demostrar nuestros méritos y voluntariamente aceptan tareas que otros consideran inferiores. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con placas y premios para avalar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos ni les gusta cubrirse con ínfulas de superioridad. Encuentran que los símbolos de estatus son innecesarios y no miden su valor por los logros. Y finalmente, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Aquí hay una tarea, aquí hay algo que uno tiene que prestar atención. Cuando a uno se le transforma en una obligación, en una carga, en una lata, es mejor que uno pare y diga, a ver, algo no está funcionando conmigo. Algo me pasó acá. Porque el problema no es de Dios. El problema es mío, es de uno. Si se me transforma en una lata, en una carga, en ese, oh, qué dolor de guata, porque a mí me pasó en otra iglesia. No, no, sí, es cierto.